Fabián y Valentina Melba con cariño. Que te esperes sin saber si un día vuelves. Sorprendes con tus palabras, me haces pensar que me engañas. Tus ansias por volar lejos para ti es un anhelo, mientras yo sufro en silencio la pena de que te quiero. Sin temor te llorará al ver que en todas partes te imaginaré. Quisiera dormirme y no poder despertar jamás, para no estar triste sabiendo que tú muy lejos me irás. Por tu partida nunca me resignaré. Si tú te marchas pido no mires atrás, porque mis ojos sin temor te llorarán al ver que en todas partes. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Doctor, doctor, tengo un sueño recurrente. Empujo y empujo una puerta con una palabra escrita y no logro abrirla. ¿Qué dice la puerta? Tirar. El café sabe mejor. Pruébalo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 13 años, en 2010, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Huey Dunbar, Te Amaré. Cae la lluvia, mi tristeza es cada vez más grande. Me duele pensarte. Top número 4, Prince Royce, Stand By Me. When the night has come. Top número 3, Daddy Yankee, Descontrol. Descontrol. Tu mirada me tiene en descontrol. Top número 2, Tito el Bambino, El Patrón, featuring Zion y Lennox, Mi Cama Huele a Ti. Y es que mi cama huele a ti. Top número 1, Aventura, Dile al Amor. Dile al Amor es una canción de bachata del grupo estadounidense de origen dominicano Aventura. Fue lanzada en el año 2009 como parte de su álbum The Last. La canción fue escrita y producida por el líder de la banda, Romeo Santos, quien también es el vocalista principal. La letra habla de un hombre que le pide a su amada que le diga al amor que regrese, ya que se siente perdido sin ella. Dile al Amor se convirtió en un éxito internacional para Aventura, alcanzando el número 1 en listas de Billboard de música latina y tropical. Además, el video musical de la canción cuenta con más de 245 millones de visitas en YouTube desde su lanzamiento. Top número 1 de 2010. Aventura, Dile al Amor.

No, ese Romero, ese soldado, ese... Bueno, ¿qué hacer? Deme uno de los temas que tenemos ahí, porque ya vengo con cerrando justamente cositas que tenemos aquí para cerrar. Sí, profe, vea, la NASA quiere investigar el sexo en el espacio. Entonces, ¿pero qué van a investigar? ¿Cómo? ¿Qué van a investigar? Profe, lo que yo siempre le he dicho, lo del tema, pues, de que no hay gravedad y de que cómo van a hacer, pues, con los fluidos y el sudor por ahí flotando, profe. Sí, mejor que queden así, ¿para qué? Voy a ensuciar. No, profe, no. Imagínese, doña María, que tiene que limpiar los cohetes. No, profe, pues, es una preocupación, porque dicen, pues, que para la salud mental de las personas, pues, es importante el sexo, la salud sexual y reproductiva. Y pues siempre la prensa se ha preguntado, pues, sobre todo desde el proyecto de la Estación Espacial, de la Mir, cuando se empezaron a enviar misiones mixtas, uh-huh. Digamos que desde ahí ya la prensa se ha planteado, pues, el por qué no se puede experimentar el intercambio. Entonces, siempre se habla, pues, de que los astronautas han roto, pues, las reglas tácitas, pero pues ahora se está hablando, pues, mejor dicho, van a hacer esa vaina oficial. Exacto, sí, esa es la idea. Y la idea es, pues, avanzar a eso, profe, porque se supone que en el 2050 ya deberíamos estar colonizando nuevos espacios. ¿Y cuándo vamos a ir a la luna? Pero de verdad. Estamos en ello, profe. Y entonces, profe, vea, el cuento es que pues necesitamos primero organizar una hoja de ruta para administrar las relaciones en el espacio. Ah, yo pensé que no, yo le iba a decir que el astronauta ya lleva su hoja lista. No, pero no crea, profe. Los protocolos, profe. Sí, la hoja de ruta, claro, sí. Sí, sí. No crea que fue importante desarrollar cómo los astronautas iban a ser del número 2 en el espacio. Fue todo un problema. Los mandan una cosa y terminan en otra. Cuando usted lo mandan a hacer un mandado, no trae lo que le piden, trae otra cosa y encima se queda con la vuelta. Bueno, algo así. En todo caso, pues, tienen que investigar esta parte de lo que yo le digo, de los fluidos, del sudor, del semen, y sobre todo, pues, todo el protocolo, pues, que se va a llevar a cabo. La idea es que en el futuro tengamos niños extraterrestres, niños que hayan nacido por fuera de la Tierra, porque usted sabe que esas misiones a Marte, por ejemplo, son de 2 años de viaje. Bueno, entonces, se habla, pues, de que también muchas películas no regresaría. Pero si no hay donde vivir allá, hombre. Claro que yo sí pienso que debe haber en algún lado, porque no podemos ser los únicos tontos en el mundo, no. Que los tenemos que aguantar. Ah, pero bueno. Pero eso, profe. Pero, bueno. Pero ¿qué tal si investigan, pues, qué tal si investigan cómo curar el cáncer, qué tal si investigan otras cosas, pero... Bueno, no sé, profe, pues propóngales, profe. No, yo no, ideas, yo no, yo no. Deles ideas, profe. No, pero pues... Con, dígale a la inteligencia artificial. Deles ideas, profe. Vea, profe, vea. Hablando de últimas citas, el grupo CNCO se acaba, profe, y van a hacer su última gira de conciertos. Ya. Arrancan, pues. Que les vaya bien. Sí, se llama Última Cita Tour, y con esta ya se despiden, arrancan en Bolivia, Perú, Chile y Colombia. Y luego la sección estadounidense en Chicago, San José, Los Ángeles, Denver, El Paso y Houston. Más adelante, Ecuador y Argentina. Y ya los boletos están a la venta para la gira de despedida del grupo CNCO. 11 de la mañana, 14 minutos. Estamos en el Café de la Mañana. Levántate con nosotros todos los días. De 9 a 12 a través de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, y sí, la 107.1 acá en Vitoria-Gasteiz, porque Eurolatina es la más auténtica. Profe, vea, ayer estuvo en el hormiguero Alejandro Sanz presentándonos su nuevo extended ¿En, play, ¿en dónde? Su nueva producción. Ha compartido. Oiga, venga, Nicky, venga, vea una pregunta y perdone que sea tan atrevido. Sí, sí, sí. ¿Usted no hace nada? ¿Por qué, profe? El hormiguero. Yo no le entiendo la pregunta, profe. Es que sentarse a ver eso. Bueno, ¿y usted qué hace, pues? ¿Usted no ve el hormiguero? No, perdón, yo soy un tipo ocupado. ¿Pero y qué? ¿No tiene una hora para ver el hormiguero? No, y si tengo una hora me siento a hacer otra cosa menos ver eso. Profe, pero tiene que ser muy desocupado, no, venga ya. No, profe, en todo caso fue muy importante. Es mejor el Gran Wyoming. No, Wyoming. Bueno, está muy cucho, profe. Ah, entonces los cuchos no tienen derecho. Y entonces el del hormiguero es muy joven. Hombre, somos jóvenes los que vemos el hormiguero. No, digo yo el presentador. Ah, no, pero a mí no me importa el... Ay, entonces Wyoming, ¿por qué le importa si es viejo o no es viejo? Porque habla de cosas ya de adultos. No, ¿crees que verá qué vamos a hacer con el pollo? Hackear ahí. El pollo no va a crecer. Siga viendo el hormiguero e inteligencia artificial mucho. Y a vuelta de 2 años se le tuesta el cerebro, mijo. Vea, me gustó mucho la entrevista, estuvo muy chévere. Mm. Ahí le traje un resumen. No hay tiempo para eso, 11:16, no. Pablo Motos, pues. ¿Qué dijo interesante? A ver. No me ponga nada, dígame 2 cosas interesantes que haya dicho el señor este. No, pues que se cuida mucho y que es importante para los cantantes cuidarse mucho para sus giras. Realmente estuvieron fue de recocha, estuvieron jodiendo allí. Bueno, a ver, pero ¿qué dijo importante? O sea, si yo que no era el hormiguero ese y tendría que verme este capítulo, ¿por qué me lo tendría que ver? Dígame algo que me aporte a la vida. No, profe, pues digamos que él destacó la importancia de los artistas. ¿Del agua en la navegación? No, la importancia de los artistas de cuidarse mucho antes de una gira. Él va a hacer más de 50 presentaciones. No. Y él dice, pues, que trata de cuidarse mucho, como usted, de, por ejemplo, de que no le dé gripa, de que él se cuida mucho y si tiene que ponerse, pues, la bufanda y el tapabocas, sí. Para cuidarse. Eso no es nuevo. ¿Qué más aportó? Sigo sin encontrar qué aportó. Básicamente, la entrevista. Profe, él va al hormiguero 10 veces al año. ¿Qué nos va a contar? ¿La biografía, pues, de cómo empezó? No sé. Yo supongo que un personaje de estos va porque va a aportar algo. Profe, no siempre, porque cuando usted es un invitado recurrente, ¿qué le voy a preguntar lo mismo, profe? O sea, es que eso, pues entonces el periodista no se prepara para la entrevista. No, es que se prepara, pero si un invitado va muy seguido a un programa, usted siempre entonces le va a preguntar, ¿y usted cómo empezó? No, perdón. Chico. Oiga, usted faltó a la clase de creatividad. ¿Por qué, profe? Porque siempre me habla con los mismos marcos las 4 o 5 preguntas y no se sale de ahí. Un entrevistador no pregunta siempre lo mismo al mismo invitado. No, señor, ¿para qué está la creatividad? O sea que si usted viene o dentro de 15 días vuelve fulanito, vuelve y le pregunta lo mismo. No, señor, por supuesto que no. Eso. Y si ya le han preguntado esas cosas, ¿para qué le va a preguntar a usted dónde salió, de dónde vino? No, yo no. Mire, perdón. Eso que usted está diciendo es lo que le enseñamos a la gente que no es facilista. Porque cuando usted va a entrevistar a alguien, usted tiene que conocer la biografía. Usted no le va a preguntar de dónde es eso, ni dónde nació, porque eso está en los libros, eso está en la internet, eso está en todas partes. 3 veces al año el programa. No, pues, imagínese, ¿cómo era de bueno el programa que van los mismos payasos siempre? Bueno, no sé, a ver, pues... 11:20. No, yo no perderé el tiempo de eso, bueno. ¿A usted le gusta perder el tiempo? Ya, el trabajo de los demás, eso es muy duro. ¿El qué, perdón? Que deje criticar el trabajo de los demás. No, es que yo no lo estoy criticando, perdón, yo no estoy criticando porque es que yo los programas malos no los veo para eso, para no poderte... ¿Pero quién le dijo? No tengo que criticarlo porque yo vi una vez lo vi, y es más aburridor que cualquier cosa. Ponen dos muñecos ahí con deben ser las hormigas del hormiguero. Sí. Y eso no, a ver, estamos en el siglo XXI, eso es televisión, pues, televisión de picapiedras. A ver si ponen algo bueno. A ver si ponen algo bueno. No es que la televisión aquí es mala, hermano, que así se lo resumo. Es el programa sencillo más visto en España. Profesor. Se nota. Por eso es que no avanzamos. 11 de la mañana, 19 minutos. Siga viendo el hormiguero. Venga. No, pero es que no me deja colocar nada porque me hace perder tiempo ahí con el hormiguero. Y aquí tengo todas las notas. Tengo todas las notas represadas porque usted me está hablando es que del hormiguero. Pues allí el audio, profe. No, por eso, pero es que se atraviesa más que un marrano en la cocina. Hágale, profe, ponga el audio pues para que mostremos el paso de Alejandro Sanz por el hormiguero. No. Yo tengo otras cosas del hormiguero. No, ya lo pasaron ayer. ¿Qué va a pasar eso? Sea serio. Sea serio. No, profe. Levántate con el café. El café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 24 de marzo de 1954, nació Rafael Orozco Maestre en Becerril, Colombia. Rafael Orozco Maestre fue un cantautor colombiano nacido en 1954, conocido por su trabajo con el grupo vallenato El Binomio de Oro. Es considerado uno de los más grandes compositores de música vallenata en Colombia y su canción Solo para ti es considerada un clásico del género. Orozco fue asesinado en 1992 a la edad de 37 años, lo que fue un gran shock para la comunidad musical y el país en general. Rafael Orozco. La luz del bello sol naciendo te atraviesa el cristal como la sombra que besa las olas sin herir su piel. Poquito a poco llenas de mi ser, siento confianza, no deseo cambiar. Poquito a poco llenas de mi ser, siento confianza, no deseo cambiar. En cada gota de sangre que tengo cabalga un recuerdo, cada recuerdo motivo sincero pa' quererte más. En todo sitio de mi cuerpo siento que algo de ti llevo. Tú formas parte del grande tesoro de mi intimidad. Eres mi hoy, mañana, ayer, el corazón de mi ansiedad, secreto, paz, sinceridad, alma sublime de mi ser. Eres mi mal, también mi bien, mi vida, mi cantinidad, y el saber que mi futuro contigo es placer. Edenificas mi felicidad, que mi futuro contigo es placer. Edenificas mi felicidad. Para Beatriz, la cachaquita enamorada. Ay, llegaste a mí como el remedio acertado para una vida que ya expira. Como sorpresa de tus propias manos tanto lo anhelado. Poquito a poco llenaste mi vida, eres lo que tanto necesitaba. Poquito a poco llenaste mi vida, eres lo que tanto necesitaba. El impedir que el rodar de las horas nos lleve a la muerte es evitar que cada día que pase yo te quiera más. Si en cada gota de sangre que tengo yo siento tenerte, eres respuesta al deseo más ferviente que amor sin igual. Eres mi hoy, mañana, ayer, el corazón de mi ansiedad, secreto, paz, sinceridad, alma más sublime de mi ser. Eres mi mal, también mi bien, mi vida, mi continuidad, y el saber que mi futuro contigo es placer. Edifica mi felicidad, que mi futuro contigo es placer. Edifica mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. Ay, mi reina, mi felicidad, mi felicidad. Oye, mi Alicia, mi felicidad, mi felicidad. Ay, mi vida, mi felicidad. Vea, joven Nicky, tengo aquí ya para la parte final del horóscopo, pero va a ser un interview porque le mandan a decir un oyente nuestro, supongo que usted no discute con los oyentes, dice, el hormiguero es tan malo que ese Pablo Motos, es el presentador, quiere ser el protagonista más que los invitados. Ahí le dejo ese mensaje nomás que le envían don Nicky, ¿no? Vale, solo, solamente ahí se lo mando, ahí se lo mando. Venga, vamos con el horóscopo. Le hice la pausa porque luego de usted, y además se lo he reenviado para que no tenga que es que yo me invento las cosas. Nah. 11:26. Tranquilo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Finalizamos ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Los maestros ascendidos te dicen que los contactos con todo lo relacionado con lo laboral tendrá un magnífico aspecto. Aprovecha esto para abrirte nuevos horizontes profesionales o personales. Continuamos con el signo de Capricornio. Es posible que empieces a sentir algo de tensión. Y es que tus responsabilidades pueden aumentar cada día. Haz algo de deporte, te ayudará. Continuamos con el signo de Acuario. Será un día en el que podrás recibir reconocimiento por todo lo que haces, por tu esfuerzo, por tu capacidad. Tal vez te sientas que no te lo mereces realmente. Si es así, no creas desilusiones en ti mismo, en ti misma. Continuamos con el signo de Piscis. Hay contrariedades que estás sufriendo y que podrían tener origen en el desgaste. Es decir, que posiblemente necesites descansar un poco. Busca el momento para hacerlo. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-2250-36. Muchas gracias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Una vecina le dice a otra, Consuelo, ¿no estabas enferma? Consuelo dice, no, ¿por qué lo dices? Pero Consuelo, anoche vi salir un médico de tu casa. Eso no es nada. Yo vi salir un general de la tuya y no estamos en guerra. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. Pruébalo.